Desde mi casa, porque nos tenemos que quedar en casa. Bernie Prijuave os saluda y por aquí tengo a dos personas también más, o tres incluso, que os van a saludar. Por un lado está el señor David Jabato, buenas tardes. Hola, buenas tardes Bernie, ¿qué tal todo? Pues bien, aquí pasando el ratito como podemos y como mejor sabemos, que es haciendo radio, claro. Lo que más nos gusta, evidentemente. Efectivamente. Y bueno, está Sara la Guerrera por ahí también. Y hola, Bernie. Hola, Sara, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Pues bien, aquí a pasar un ratito y hacer entretener a la gente un poco también. Nos distraigamos un poco de todo este jaleo. Y al otro lado del Skype tenemos a Mamen por ahí. Muy buenas tardes, Mamen. Ahora sí te oímos. ¿Mamen? ¿Ahora me oís? Ahora sí. Hola. ¿Qué tal? Hola. Bueno, pues nada, que vamos a ir hablando un poquito de todo lo que está aconteciendo y de todas esas cosas que nos van saliendo a lo largo. Bueno, ahora se me ha cortado el micro. Madre mía. Esto de estar medio. Bueno, pues eso, que buenas tardes a todos. Y bueno, David, faltas tú porque nos cuentes qué es ese Odyssey, por ejemplo. Muy bien, venga, vamos con ello. Odyssey es un programa que lleva 22 años activo, programa, pues como todos, en la radio, ¿no? En las ondas, que te voy a contar, que tú no sepas. Empiezas en una emisora y acabas en otra. Y pues aquí tengo el gusto de poder estar dentro de la parrilla de Revi Radio, lo cual para mí pues es un lujo, y compartirlo con todos mis compañeros, lo cual pues es bastante atractivo. Un programa dedicado al mundo del rock, sin más. Tampoco es un programa que sea algo diferente o algo atípico. No hemos inventado la luna, pero hacemos nuestras entrevistas, ponemos nuestras bandas, las novedades que nos llegan, intentamos pues pasar un buen rato. Bueno, y aparte de pasar un buen rato, también organizáis por ahí alguna fiestecita y cosas de esas, que lo sé yo. Efectivamente, y era algo pues bueno que ayer cuando hablábamos de salir en antena, pues era lo que quiero comentar, porque fíjate, acabo de mandar pues ahí pues a todos los amigos masivamente que vamos a estar hablando contigo aquí en la emisora, y a todos les emplazo a que cuando esto pase, que esperemos que sea pronto y esperemos no echar en falta a muchos amigos, pues que nos veamos todos en ese Remember Rock que hago todos los años en mi barrio, en la cervecería El Castillo, que está en la calle Colombia número 13, aquí en Coslada, donde vivo, donde pues de 450 a 500 personas se dan cita. Sara también está todos los años con nosotros y nos ayuda. Y es grato el vernos todos juntos, tanto a mayores como pequeños, y disfrutar alrededor de la música del rock, algo que llama mucho la atención, pero que nos ha costado tiempo. Y te puedo contar una anécdota. Cuenta. Mi propia madre, cuando ha visto por el WhatsApp que íbamos a hablar por la radio, ya me estaba echando la charla de que sí íbamos a ir a la radio, ¿sabes? Pues no, que lo sepan todos, nos quedamos en casa y en casa es donde tenemos que estar. Así es. Y bueno, pues a esta fiesta emplazo a todo el mundo. Esperemos hacer un bonito día, como todo lo que hemos hecho, ya será la octava. Aparte de que, bueno, me he tirado aquí, sobre todo en Coslada, haciendo con la gente de Radio Jabato, con la que yo empecé hace ya más de 30 años, haciendo eventos y fiestas para todos. Pues esperemos que este año sea la mejor, y como digo, todos que nos reencontremos y podamos disfrutar. Y al hilo de esto, pues seguro que los compañeros de Revi Radio, que ya sé, por esos juguetes del rock, por esa buena acción en la cual pusimos nuestro pequeño granito de arena, y que todos de nosotros somos fiesteros, nos gusta reunirnos y disfrutar de la vida, pues que seguro que los compañeros de Revi Radio tenemos muchas, muchas ganas de hacer mucho ruido y de pasarlo muy bien en esas grandes instalaciones que nuestro amigo Pablo nos cede, nos deja y nos presta. Pues sí, Mamen, ¿estás de acuerdo en que vamos a hacer un fiestorro gordo cuando todo esto acabe? Hombre, por supuesto. ¿Tú te apuntas al fiestorro seguro? Además, yo me acuerdo de las fiestas de Radio Jabato de toda la vida. Ricardo hasta tocó un año en una fiesta de estas de Radio Jabato. No sé si estás escuchando a Mamen, David. Sí, la estamos escuchando, ya sabes, un poquito más tarde que lo que sale por la web. Bueno, pues eso, que Ricardo estuvo tocando ahí la batería en alguna fiesta de las vuestras. Sí, sí, cuando se hacía ahí en el en Colada, donde en el sitio ese, la casa baja esa. Ajá. Pues nada, pues nos juntaremos todos y liaremos, aparte del Remember Rock, liaremos alguna más. Por supuesto. La vamos a liar pardísima. Pardísima, dice. Con las ganas que vamos a tener todos de fiesta, no te digo nada que puede salir ahí. Es que estamos ya un poco con ganas de salir todos, ¿no? Llevamos una semana. Y eso que llevamos una semana y lo que nos queda. Así es. Bueno, pues ya después de haber hablado un poco de Odisei, de Jabato, de las fiestas y demás, también tenemos que presentar el programa que hace Sara junto a Itziar, que es esa tertulia tabernera que hacen todos los sábados de 1 a 2, si mal no recuerdo, ¿no? Correcto, de 1 a 2. Hacemos un programa durante 1 hora que se llama Tertulia Tabernera con mi compañera Itziar. Y bueno, pues, hacemos entrevistas a distintos grupos, o más o menos en unos 20 minutos tratamos un poco sobre unas bandas de rock, de la historia del rock, y bueno, pues alguna sorpresa también hay por ahí. Sí, siempre lleváis alguna sorpresita, que ya lo sé yo. Además de las piruletas. Ya no quedan, las habéis comido todas. Nos las vais robando, ¿eh? Es que somos muchos erizos. Nada, tendremos que hacer una colecta y poner ahí 2 cajas o 3 de piruletas. Bueno, chicos, ¿qué os parece si ponemos algo de musiquita? Pues bien, hombre, pues ¿qué nos has preparado? Pues ya que ayer nos pediste un tema, ¿qué te parece si ponemos ese tema otra vez? Sí, perfecto. Yo te pedí a los Leyce y como inteligente que eres, pues claro, las canciones son para la gente, para los momentos, para las vivencias. Es una bonita balada del último disco de estos amigos del norte, y que igual que cuando todo esto pase, ya están diciendo por las redes sociales que nos juntaremos todos los seguidores de Leyce para disfrutar de ellos, de su música, ya que no sé otras bandas, pero Leyce, con todos los años que llevan, son una banda muy de andar por casa, muy de querer a su gente y de estar con ellos después de los conciertos y ser muy de tú a tú. Bueno, pues Mamen, ¿te parece que escuchemos un poquito de Leyce? Venga, dale ahí. Pues vamos a darle un poquito. A esa baladita de Leyce. Ahí va. We'll be right back. no sé si es bueno o es malo, Bernie. A veces te dibujo en el aire. ¿Es bueno o es malo? A veces miro que te a ver si estás subiendo solo por la avenida. Me parece en la calle 32. Está sonando por la radio lo que estamos hablando, algo no te va. Quiero que me embriagues con tu luz. Mientras los amantes ríen, empapados en complicidad. Es la luna quien te mira y pregunta si quieres bailar. Bueno, bueno, pues seguimos por aquí incordiando y enredando un poquito. Aunque se oía por ahí mi voz y la de Mami en alguna ocasión seguramente, pero es que no se pueden tener más peces. No se pueden tener más peces. Así que. Bueno, ¿y qué os iba a preguntar? Y David, ¿qué es lo que estáis haciendo para pasar estos días ahí confinados? Bueno, en mi caso, como tú bien sabes, yo soy profesional de la distribución de bebidas, por ello también conozco a buen amigo Ricardo, y lo que estamos es en servicios mínimos para lo que son pues panaderías, sitios que llevan la comida a casa, inclusive también tenemos algún hospital que tenemos que abastecer de agua y de lo que haga falta, y es lo que estamos haciendo en estos días. Que también, por otro lado, pues nos damos una vuelta, ¿no? Y pensamos en otras historias, ayudamos un poco a la gente, o así lo pensamos, y luego pues vuelta a casa, que ya sabes, a colocarnos los discos y a disfrutar de lo que nos gusta. Sara lo lleva un poco peor. Sí, hombre, es que Sara es muy jovencita y querrá salir y juntarse con sus amigas y sus amigos, ¿verdad, Sara? Sí, y entre eso, los deberes y bueno, no poder salir, yo creo, pues no lo llevo bien. Pues nada, hay una cosa que se llama Skype y se pueden hacer juegos, ¿eh? Mira, sí, yo sí, ya, eso lo estoy usando, no te preocupes. Sí, ya me lo imagino. Me tiene que enseñar, que yo soy un torpe. Pues a ver si vas aprendiendo, majo. Que para mí es más cómodo el Skype que el teléfono, también. No, pero, por ejemplo, yo sé que ayer hubo una gente que hicieron... No sé a través de qué medio lo hicieron. Sé que grabaron vídeos, en plan, tu cara me suena, ¿no? Y hicieron un concursito ahí, pues, a través de Skype o de Zoom o de... Hay montones de plataformas ahora que podemos hacer cosas de esas y estar, aunque estemos en distancia, pero estar juntos también. Y también hay algunas para hacer algún juego online, en video, y cosas de esas. Pues que vayan tomando nota. La gente, y que se junten a hacer más cosas. Mamen, ¿vosotros qué es lo que hacéis? Pues poca cosa, los niños están cada uno encerrado en su habitación, o sea, no los vemos nada más que a la hora de comer. Bueno, ellos estarán con sus amigos, colegueando, sí. Con su WhatsApp y esas cosas. Con la Play y todas las historias estas. Bueno, y bueno, ¿qué ideas se os ocurren para que la gente pase el rato? No sé, ¿qué música les pondríais, le diríais que escuchasen o qué más cosas harían? Pues la verdad es que esto de la música es complicado, ¿eh? Porque a ti te gusta una, a otro le gusta otra, es difícil ponerse de acuerdo. Sobre todo cuando hay cuatro personas enterradas en casa, cada una con su casa. Bueno, pues... En casa por lo menos. Yo voy a hacer una propuesta. Ahora que tienen tiempo, que escuchen distintos tipos de música, porque... Para que descubran más y lo mismo les puede gustar. Efectivamente, muy bien, muy buen apunte, Sara. Otra cosa que también se me ocurre, que en Reviradio estamos poniendo la repetición de los últimos programas para quien no los haya escuchado. Entonces los pueden ir escuchando también. Así es, hay que fomentar un poquito que la gente pues no se encierre en lo mismo, no se ponga a ver mil series ahí repetitivas y mil historias, y abrir los ojos en estos tiempos de reflexión, que lo que tenemos que abrir también es la mente y ver a dónde nos ha llevado el ser humano. Ajá, pues que vayan tomando nota y que vayan haciendo todo lo que les sea factible de pasar un buen rato con los amigos. Se puede pasar aunque estemos en distancia, eso que lo tenga la gente en cuenta, y que bueno, que podemos hacer más cosas, ¿no? Uh-huh. Sí, hombre. Sara, a mí se me ocurre una preguntita. Lo mismo hicier y tú, ¿sois capaces hasta de hacer un programa vía Skype? Bueno, se lo podríamos proponer, la verdad. Nosotras seguro que encontramos más que nuestros padres. Sí. Por eso te digo, no, a ti no, digo, por eso le digo a ti y no a tu padre, porque tu padre seguro que se lía, pero del todo. Seguro. Pero si tampoco es tan difícil, David, céntrate un poquito, ¿qué cosas más difíciles has hecho? Ahí va a ver, ni a ver si no nos sorprende. Nada, eso es cuestión. Mira, no me ha dado tiempo a ponerlo para de momento. Hoy estamos a jueves, ¿no? ¿Verdad? Porque yo ya tengo un jaleo de días que ya no sé. Sí, hoy es jueves, el día del padre y, bueno, el santo de los Josés. Pues felicidades a los Josés, a las Josefas y a los padres. A ver, y a los abuelos. A los abuelos. Si son abuelos, son padres también. Así que, bueno, tendría que decir somos, que me tengo que incluir en la parte de abuelo también. Por eso iba. Que lo tengan en cuenta la gente, que nuestro querido David Flores también se ha preparado un programita para que mañana, en su horario habitual, tengan un programa nuevo. O sea que atentos, que a las 5 de la tarde habrá programa de Y por qué no, un programa nuevo que se nos ha currado el tío David Flores. Uh-huh. Así que... Y lo pondremos, por supuesto. Claro, que todo el mundo sepa que, bueno, que nuestro compañero Berry, que eres ahí el conejillo de Indias o el que los enlaza a todos, pues eres el que te estás trabajando estos directos para que todo pueda seguir adelante y que la radio continúe. Y yo creo que también hay que mandar un saludo a nuestro buen amigo Viorel, que sin quererlo, pues al final nos está echando un cable, ¿no? Hombre, nos está echando, no un cable, un cablazo y un de todo, porque vaya curros que se está pegando. Uh-huh. Es el responsable de que todo esto salga adelante, ya que él, pues digamos, lo que vive muy cerca o vive dentro de los estudios de Revio Radio. Exacto, y nos va colocando todas las cositas, nos lo va poniendo en su sitio y, joder, todo un currazo. Uh-huh. Bueno, agradecer, y una mención especial, y ya le invitaremos una cerveza cuando todo esto pase. Hombre, eso por supuestísimo. Y bueno, si os parece, saludamos un poquito a todos los compañeros de Revi Radio y decimos sus programas. Vale. Vamos con ellos, yo te cuento lo que sé de ellos, tú sabes más de todo. Bueno, yo sé sobre los programas y esas cosas. Bueno, para empezar, vamos a ir por orden de aparición, por así decirlo, de lunes a domingo. Y al primero al que tenemos que saludar es al gran señor Gras de Boicot, que hace su Entre Forres y Lebowski. Uh-huh. El amigo Gras, batería de Boicot, que como todos saben, pues van a parar y que se le ocurra ahí todos los lunes por la mañana. Exacto, van a hacer una paradita antes de lo previsto. Esperemos que puedan hacer los conciertos que tienen previstos para este verano y esas cosas, para hacer esta girita de antes del parón. Uh-huh. Y desde aquí recomendamos que se vea el vídeo de Alma Guerrera, si no me falla la memoria, ¿no? Algo así. Es su último vídeo y habla sobre los abusos. Y la verdad es que está allí grabado el gran estudio que tiene Pablo, y la verdad es que es un vídeo impresionante. La verdad es que sí, yo cuando lo vi se me pusieron los pelos de punta. del todo. Bueno, eso por la mañana los lunes. Ahora, el lunes por la tarde tenemos a nuestro abogado particular, Armando, que bueno, nos va dando lecciones y nos va contando las cosas como son legalmente. También. Algo interesante y para que la gente pues tenga una visión y que también puede preguntarle. Tener un abogado y poder hacerle cuatro preguntas siempre viene bien para que no nos engañen. Efectivamente, y para que no tengamos problemitas legales, que ya el lunes pasado nos estuvo contando los problemas que nos podíamos encontrar por saltarnos el estado de alerta. Así que la gente lo tenga en cuenta. Luego los miércoles por la mañana está nuestro queridísimo Tony con su Made in Metal. Casi 200, casi 200 programas, se dice pronto. Casi 200, 198 o 199, me parece que es el próximo que se emite. Sí, además Tony empezó a hacer radio porque él tenía curiosidad, él siempre ha tenido la página Made in Metal y tenía curiosidad por hacer radio. Y cuando Revi Radio arrancó, Tony se metió, lo digo porque somos buenos conocidos y viejos amigos, y ahí está el compañero, disfrutando y haciendo radio como un campeón. Y además que sí, y sin faltar ni un día a su cita. Bueno, eso por la mañana. Luego por la tarde, eso se lo dejo a Mamen, que nos lo cuente, que es Mamen la que sabe bien qué es lo que pasa a las 5 de la tarde todos los miércoles. A las 5 de la tarde tenemos nuestro programa Rock and Custom, que hablamos un poquito de motos, un poquito de rock, y básicamente lo pasamos muy bien. Yo acabo de empezar en esto y la verdad es que me divierto muchísimo, ¿eh? Lo echo de menos esta semana que no he ido para allá, lo echo de menos. Es que, vamos a ver, cuando se mete el gusanillo de la radio dentro, sacarlo luego ya es imposible. Tú lo sabes, Bernie, que yo tenía ganas de probar. Sí, sí. Pues mira, ahí estás con casualidades, Pablo. Aquí ha aparecido. Estás con Pablo, estás con Jero, con Kiko, y con los invitados que vais llevando. Sí, cada semana vamos llevando, bien Jero o bien yo, vamos llevando algún invitado. Uh-huh. Así, para mezclar el rock y el custom, que es el programita sí. Que hacéis. Voy a aprender hasta de motos. Un buen viajecito en moto no está mal, ¿eh? No está mal, ¿no? Bueno, después de vosotros, justo cuando estáis terminando, aparece por ahí un señor. Un señor a liarla un poco. Que las piruletas. que la lía un poquito de vez en cuando. Y bueno, que soy yo y hacemos ese Salsa Roxa con entrevistas, tertulias y bueno, pronto habrá novedades, que lo sepáis. Que vamos a liarlas. Que por cierto, David, ahora me estoy acordando, en tertulia habéis hecho ya algunos acústicos y suenan fantásticos ya, ¿no? Sí, lo que suena mal es por el técnico que soy yo, pero lo demás sale todo genial, ¿no, Sara? Y sale bien. Eso es lo que hace falta, que vayamos mejorando poquito a poco. Bueno, eso los miércoles. Luego ya nos saltamos al jueves. El jueves, que justo antes de empezar hemos estado escuchando la repetición de su última edición de La Factoría de los Sueños Azules, con Olga Serracayo, que nos da unos consejos impresionantes. Así es, Olga, que tiene una voz deliciosa y que la tía sabe un montón, y la verdad es que da gusto escucharla. Y además lleva invitados que han cumplido sueños, que tienen sueños por cumplir, y bueno, ahí nos da consejitos para hacerlo, ¿no? Uh-huh. Hay que escuchar siempre a todas las partes y nunca dejar de soñar, ¿eh? Eso por supuesto, que no falten nunca los sueños y las ganas de hacer cosas nuevas. Nosotros hace unos meses estábamos sin radio, ¿te acuerdas, Bernie? Ya te digo. Y la de quebradero de cabeza que nos ha dado. Fíjate, y eso no es nada comparado a lo que tenemos ahora encima. Ya te digo, y ahora, pues bueno, a pasarlo lo mejor que podamos y ya está. Que de esta saldremos también. Hombre, claro que sí, vamos a salir. Hombre, sin ninguna duda. Luego, después de Olga, todavía no han empezado a emitir por diferentes cuestiones de pruebas que no hemos podido hacer. En fin, que ha sido que es complicado lo que pretenden hacer, que hay que preparar muchas cosas. Estará Yolanda de Violante Blues con Los Caminos del Diablo, un programa con música en directo, pero música en directo a tope. A tope me refiero, pues eso, conciertos eléctricos, conciertos acústicos y conciertos de todo tipo y con todos los instrumentos posibles. A ver si pronto podemos hacer las pruebas y que puedan salir adelante. Que ese es el siguiente. Pues tiene buena pinta. Sí, sí, sí. Además, ya hicieron programas hace unos años de ese estilo y creo que sonaban de lujo, auténtico. Eso para el jueves. Pues estaremos pendientes. Sí, sí. Estamos ahí. En cuanto levanten esto, a ver cómo conseguimos hacer las pruebas y ya al aire, directamente. Así que. Y luego los viernes, como hemos dicho antes, tenemos a David Flores con su ¿Y por qué no? Bueno, ¿y por qué no lo vamos a pasar bien aunque estemos metidos en casa? ¿Por qué no? Y bueno, digamos que, como dice David, es la respuesta a todas las preguntas. Un programa variado, con mucha temática, con su pretérito imperfecto, con humor, con cocina, con... yo qué sé, si es que este chico se mete con todo. David se atreve con todo. Es un lanza, las cosas como son. Y bueno, está encantadísimo además, luego se lo dice a Ricardo, aunque ya lo sabe, con que ese corazón que han preparado los chicos de Media Luna para la asociación y que utiliza él como cabecera de su programa también. Que no se olvide. Sí, nunca. Sí, mira, te está escuchando porque está aquí sentado a mi lado, aunque no te lo creas. Ah, está escondido. Ricardo, buenas tardes, escondido. No vale, está con la batería de lo de Jesucristo Superstar. Ah, está liado. A ver cuándo aquí pueden hacer eso. Aquí sentado a mi lado. Hay ganas de verlo también. Que ya os contaré yo la anécdota de Jesucristo Superstar. A lo mejor luego vamos a repasar los programas y luego posiblemente que... No sé si os lo contaré o no. Si os portáis bien, os lo cuento. Venga, seremos buenos, Bernie. Bueno, pues después de David Flores, los viernes ya no tenemos más programación. Y el sábado, pues lo que hemos contado antes, está nuestra Sara, que está por ahí al loro escuchando y que de vez en cuando nos cuenta alguna cosita. ¿Verdad, Sara? Sí, aquí estoy. La tertulia tabernera, que os lo montáis muy bien, ¿eh? Piruletas a tope. Ya te digo. Y además que hay que decir, Sara, ¿con qué edad empezasteis a hacer radio? Bueno, yo con 10 años, pero tampoco hacíamos muchos programas, ahora estamos haciendo más, conducir, pero con 10 años. Pero vamos. Empezó con 10 años y comenzó como un pequeño juego, el cual, pues fíjate, que ha ido creciendo, y Cía luego la entrevistamos en lo que era la segunda temporada de la radio, en el último programa, y luego ya no la hemos podido echar. ¿Qué la vais a echar si encima es ahí... Junto con Sara son las dos almas mater del programa que vamos, que nos van a dar 100.000 vueltas a todos. No solamente para esta radio, yo creo que a nivel nacional, por lo que he hablado con compañeros como David Calderón, que seguro que lo tengo ahí a la escucha, que me estaba comentando antes cuando mandé, comentando que íbamos a estar en directo, yo creo que a nivel nacional no hay nadie tan jóvenes como ellas, y a nivel mundial pues ya se me escapa, porque yo viajo poco, ¿eh? Yo también. Y esta es la cosa como para viajar. También viajo poco y ahora menos. Yo creo que sí, que son... A ver, no sé si serán las más jóvenes ya, porque a lo mejor ha habido alguien, pero sí, las que han empezado más jóvenes, yo estoy casi convencido. Yo creo que también. Y por cierto, David Calderón, que no te he podido llamar porque no te he podido coger antes la llamada que me ha llamado, Porque es que no me ha dado tiempo. Estaba haciendo otras cosas en casa. Ahora cuando termine el programa, tengo que hacer otra llamada antes. Y cuando termine la otra llamada, David Calderón, te llamo porque, no sé, me imagino que querrás contarme algo de tu programa también. Y también la semana que viene te esperamos por aquí a que nos cuentes cosas. ¿Verdad que sí, chicos? David Calderón, que eso es un grande, un clásico dentro de lo que son las radios libres, ahí en su Radio Utopía, no, Radio Utopía no, Radio Calcoma, están ellos, ¿no? No, Utopía. Utopía. Ella, no, sí, es Utopía, ¿no? Sí, en Radio Utopía con su trovador urbano. Ahí, ahí. Que los lunes le tenemos en Radio y Radio también, ¿eh? ¿Eh? Ahí, ahí. David que también estuvo en los comienzos de cuando lo llevaba la gente de LH, cuando se comenzó a hacer radio en Radio y Radio. Ajá. Pues está otra vez en Revi Radio y él nos pasa su programa. Tenemos 6 programas que se hacen en otras radios y que de lunes a viernes a las 2 de la tarde se van emitiendo todos. Y el sábado, en vez de a las 2, a las 3, nuestro compañero Oski, que por circunstancias pues no está con en Revi Radio, pero también nos manda sus programas para que se escuche en Revi Radio en el mismo horario que tenía antes. Uh-huh. Un saludo también para Oji, que también está pues sufriendo las suyas, como todos. Efectivamente, y currando como todos. Además, como todos los que tenemos que currar, digo. Que algunos no pueden o no les dejan. Bueno, esto los sábados, hemos dicho, Tertulia Tabernera, ya me iba con David Calderón y el trovador. Y luego por la tarde tenemos a Carlos Muñoz, que nos hace esos mini conciertos, conciertos minimalistas, que van con uno o dos instrumentos nomás. Otras veces es la música pregrabada y que lleva unos pedazos de voces. No sé si habéis escuchado algún programa de los suyos, pero las voces que lleva son impresionantes, ¿eh? Yo estaba por allí cuando había problemas y tal, para aprender un poco, y vamos, el tío es un crack, ¿eh? Se le ocurra muchísimo. Sí, sí. Además, se va preparando sus historias para sacar buenos sonidos y todo lo que se puede. Y además. Y bueno, para terminar la semana, el domingo tenemos a Carlos, que es el que echa una manita a David Flores en su programa como técnico, y que hace un programa que ya lleva unos cuantos años, que lo hacía desde su casa, en plan podcast y demás. Pero al final le hemos enganchado, nos lo hemos traído para Revi Radio, y hace un programa que se llama Pacto con el Diablo. Un programa dedicado al heavy, pero al plan, a lo más... Al más oscuro. Efectivamente, oscuro. Es que no me salía la palabra. Gracias, mamá. Es que eres un sol. Si es que no se puede estar aquí uno solo nada más. Eres un tío como Ricardo, me da igual lo que me digáis porque no voy a escuchar. Sí, pero los escuchas con retardo. No te quieras escaquear, que te tenemos cazado. Así que, bueno, chicos, un temita más y charlamos otro poquitín para irnos despidiendo. Son ya las 8:20 pasadas, y para que luego terminar, poner la última canción justo a las 8. Y salir a aplaudir a todo aquel que es imprescindible, que aquí por muchos sitios yo oigo muchas cosas y leo muchas cosas, mucha gente, y sobre todo las televisiones, se lo dedican a los sanitarios, que no está mal hacerlo, por supuesto que no, pero que hay muchísima más gente, como en este caso tú, David, que vas repartiendo esas bebidas que son necesarias para todo el mundo. En mi caso, si yo dejase de ir a trabajar, posiblemente se paralizase bastante Madrid. Yo o mis compañeros, me refiero, claro. ¿No? Vosotros estáis en la sombra, Berni, que es también lo que tiene que contar la gente. Efectivamente, por eso lo digo, porque hay mucha gente. Yo tengo a muchos compañeros que están en la sombra, muchos compañeros, no solo en mi empresa, en muchas empresas más, que están o estamos en la sombra. Y que sin esas funciones, os puedo garantizar que los que están a la vista lo iban a tener muy complicado, ¿eh? Hombre, bueno, yo creo que es más necesario los de la sombra. Tirar todos para adelante ser serios con las medidas que nos dicen. Efectivamente. Y a ver si esto no pasa de un mes. Sí, esto va para largo, va para largo. Tenerlo en cuenta. Todos. Bueno, ¿y qué musiquita os parece que podamos poner? ¿Se os ocurre algo? Pon un temita bonito. ¿Algún? Que elija Ricardo, que es más mayor. ¿El Ricardo? Seguro. Ricardo, mira, para que veáis una cosa. Me he encontrado una cosita de otros que también son muy amigos de Revi Radio. Los chicos de Terminus, venga. ¿Os suenan? Ah, genial, buen grupo. No, vamos. Un grupo, venga, amigos, me gusta. En una fiesta que yo hice ahí, sí. Para ayudar también a Pablo, se llamó Perdidos en los 80, fue la segunda edición, y los Terminus se pegaron un concierto de los suyos, animoso, grandes y muy, muy buenos amigos nuestros. Pues tienen un temita que en un día como hoy viene más al pelo que nunca jamás, ¿vale? Para que mucha gente tome nota. Y ya empiezo a que suene ese Nadie es más que nadie. Ilumina Bueno, pues eso, que nadie es más que nadie. Que estamos todos por igual. Y estamos todos metidos en este barco. Y que vamos a salir y vamos a navegar y vamos a llegar a donde haga falta. ¿Verdad, mamen? Claro que sí. Uy, qué bajito te oigo ahora. A ver, espera, espera. ¿Sí? Que, claro, como no te voy a escuchar bajito, si te he bajado yo el volumen. Descuistado de mí. Me tienes ahí calladita, calladita, para que no se oiga. Pues por eso, para que hables tú un rato también, joder. Ya te dejo yo que hables. Bueno, ¿qué te parece esto de que nadie es más que nadie? Pues hombre, es la realidad. Y ahora más que nunca se está demostrando. Ahí está. Porque los que están ahí, ¿quiénes son? Los que limpian, los que nos cuidan. Ahora de nada sirve un ministro, ni un jefe, ni nada de nada. La gente de día a día y la que se mueve es la que ahora mismo está salvando el país. Efectivamente. Bueno, algún jefe tiene que haber, pero jefes inteligentes, que algunos hay, pocos, pero los hay, todo hay que decirlo, para que coordinen toda esta historia también, ¿eh? Más que jefe, muy responsable. Pero antes se decían, estudia que si no vas a acabar en la caja del súper. Pues mira si es importante la caja del súper. Ahí está. Es que, a ver, la gente no se da cuenta de que hay muchos trabajos, muchísimos trabajos, que los damos sin importancia y tienen más importancia de la que pensamos. Lo que pasa es que como es lo habitual, pues no nos lo parece, ¿no? Mami. Así es. La cajera del súper, el chico que va con su bici o con su moto a traerte la comida o lo que hayas pedido. En fin, el chico que está en el almacén o la chica que está en el almacén colocando las cosas y preparando el palé para que te llegue al supermercado. Ese camionero que te tiene que traer los palés. Es que parece que el engranaje son cuatro, pero hay mucha gente detrás. Hay mucho, mucho detrás de todo lo que vemos en la estantería. Efectivamente. Y uno de ellos es aquí nuestro David. Que nos va trayendo las bebidas a los súper y a las panaderías y demás. Y a los bares. Si no fuese por David, la mitad de los bares no tendrían que beber. Hombre, ahora... Bueno, pero esto no va a ser para siempre. Y una fiesta rockera, además. O sea, rock y cerveza, yo creo que es que van unidísimos, ¿no? Y la fiesta será en cuanto le demos al coco, en cuanto podamos todos salir a la calle, pues yo creo que hay ganas dentro del ambiente de esta. O 10 falta. Seguro que sí. Y también con gente como Ricardo, como con Mamen, colaboradores, compañeros, que se apuntan a un bombardeo. Por supuesto. Mamen, que... Claro que sí, ya lo sabes tú. ¿Dónde hay que ir? ¿A dónde hay que ir, no? Que estamos tardando en llegar. Bueno, chicos, es la hora del... Para que la gente se quede en su... no se me oye otra vez. Ahí. Quédate en casa. Ese es el mensaje más importante que queremos dar. Que paséis un ratito con nosotros, pues contándonos nuestras cositas y algunas cositas del rock que nos vayamos enterando. Por cierto, deciros a todos, para el sábado, De 7 a 7 y media, más o menos, o algo así, creo que es lo que tiene planeado. Vamos a tener música en directo, gracias a Gigi Vega, de Alandal, que nos va a hacer un conciertito a través de Revi Radio también. Va a hacer un Facebook Live. ¡Ay, qué bien! Un Facebook Live y al mismo tiempo lo transmitiremos por reviradio.es. ¿Qué os parece? Sí, que sí. ¿Eh? Muy bien. Además, es un tío muy particular. Efectivamente, efectivamente. Además, es un... Bernie no se está quieto nunca. Uy, Gigi, ¿estás quieto? ¿Cuál no? Ni dormido. Ni dormido. Bueno, pues os adelanto que para la semana que viene, además, vamos a tener a Pablo Perea de La Trampa y vamos a tener a David Requejado. No sé si os suena, David Requejado, que ha estado en un montón de grupos, entre ellos Phoenix Rising, Asfáltica, está por ahí de Orquesteo también, en fin. Ha colaborado también con Joaquín Padilla en El Legado de una Tragedia. Un crack. Pues si no lo conocéis, buscarlo. Lo buscaré ahora después. Pues búscalo. Y bueno, chicos, pues un placer haber estado hablando con vosotros. Y mañana más. Ok. ¿A quién vas a engañar mañana? No lo sé, a alguno tengo que engañar. Pero esto tenemos que hacerlo todos los días, de 7 a 8, quien sea y como sea. De cualquier manera. ¿Vale? Venga. Bueno, Sara, un besote. Otro para ti, muchas gracias. Y nada, anima a Iciar y haceros un programita, venga. Venga, Bernie, bueno, muchas gracias, David, tío. Gracias a ti, un abrazote. ¿Qué nos vas a deleitar para despedirnos? Bueno, pues para despedirnos vamos a coger a esos varones rojos. ¿Os parece bien? Yo creo que sí, que es lo suyo. Y ese resistiré. Resistiré, venga, dale ahí. A resistir. Ellos sí, pero nosotros no. Nosotros vamos a resistir aquí hasta lo que haga falta. Bueno, mamen, un besote. Venga, hasta mañana. Mañana más y mejor. David, chao, adiós, David. Skype. Venga, aquí me la han puesto aquí la nena. Venga, gracias. Venga, hasta mañana, chicos. Hasta mañana.